Tu amor es un sube, sube, sube, sube y baja. La electricidad sube, sube, sube, sube y baja. Tu amor es un sube, sube, sube, sube y baja. La electricidad sube, sube, sube, sube y baja. Se puso tóxico, era fantástico. Me siento tonto por pensar que era algo mágico. O si lo es tú, dime lo que eres. ¿Acaso eres perfecta entre todas las mujeres? Porque yo ya no entiendo nada. Reenvías mis llamadas a un buzón que deja mi alma congelada, que me quita la calma y mi mente desenfocada. Eres otra versión de lo que yo me imaginaba. Y así no, no puede ser. Parecemos retroceder, intento discutirlo pero te niegas sin ceder. Solías tener un poder sobre mi juicio, pero ya no sé, ya no eres como al inicio. No, no sé si te conozco bien. Nada es como antes. Mejor mírame y sé sincera conmigo. O estás al cero o estás al cien. Tu amor es un sube, sube, sube, sube y baja. La electricidad sube, sube, sube, sube y baja, yeah. Tu amor es un sube, sube, sube, sube y baja. La electricidad sube, sube, sube, sube y baja, yeah. Un día dices que me amas, el otro no. Ya no se siente la llama, ¿qué pasó? ¿Somos o no somos? Dime lo que no entiendo. No sé si te tengo, si te estoy perdiendo. Antes inseparable como un samurái y su katana, como Naruto y su bandana. Ahora siento que somos como la noche y la mañana, imposible de alinear. Siento que se acerca el final. Tú sabes que eres mi musa, pero me tienes abajo y arriba como montaña rusa. Úsame pa' lo que quieras, tú sabes que aquí me tienes pa' lo que apetezca, pero no sé por qué me hiere. No, no sé si te conozco bien. Ya nada es como antes. Mejor mírame y sé sincera conmigo. O estás al cero o estás al cien. Tu amor es un sube, sube, sube, sube y baja. La electricidad sube, sube, sube, sube y baja. Tu amor es un sube, sube, sube, sube y baja. La electricidad sube, sube, sube, sube y baja.